cansé de seguirte esperando. Ya no quiero más nada contigo. Si en un tiempo te vivía rogando, todo ha terminado, de una vez te digo. Tú fuiste en mi vida lo que más amaba, pero marchitaste tú mi sentimiento. Te marchaste lejos, hiriéndome el alma. Maldigo el recuerdo de aquellos momentos. Te marchaste lejos, hiriéndome el alma. Maldigo el recuerdo de aquellos momentos. Lucharé por borrar tu recuerdo, que solo han dejado en mi pecho el hastío. Pues más nunca volveré a buscarte, porque tú has dejado un inmenso vacío. Tú fuiste en mi vida lo que más amaba, pero marchitaste tú mi sentimiento. Te marchaste lejos, hiriéndome el alma. Maldigo el recuerdo de aquellos momentos. Te marchaste lejos, hiriéndome el alma. Maldigo el recuerdo de aquellos momentos.